juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, compañeros, audiencia. Otro viernes en esta, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Unidad Popular, y la verdad que con una inyección anímica importante después de lo que fue esa concentración frente al Palacio Legislativo, allí en el anexo, el miércoles pasado, por parte del Mondes, donde nos encontramos una muy buena cantidad de compañeros, de personas rechazando, mostrando el rechazo a esta reforma de la seguridad social, de las jubilaciones que se viene pergeñando por parte del gobierno, de esta coalición que está recibiendo los últimos ajustes. En los próximos días seguramente estará presentado en el Parlamento ya para negociar con la oposición, ¿no? Ahí demostramos que habemos una parte importante de este Uruguay que estamos dispuestos a dar pelea y a frenar y a parar esta reforma neoliberal que pretende hacernos trabajar más años, pagarnos menos jubilaciones y además hacer para todos obligatorio la afiliación a la AFAP, donde los negocios de estas empresas financieras van a estar por encima del interés de clase de los trabajadores. Bueno, allí conversando con los compañeros de Montevideo, intercambiando las diferentes experiencias de lo que son las volanteadas en las ferias, y de paso mandar un saludo allá a Néstor y a Mauro de Las Piedras, que el domingo pasado estuvimos allí en esta feria que es muy concurrida, comprobando una vez más la recepción que hay por parte de la gente, el intercambio con las personas que van pasando, explicándole a la gente que sí, que esto es contra el gobierno y es contra esta reforma, que estamos dispuestos a confrontar, que vamos en camino hacia un plebiscito de reforma para parar esta avanzada neoliberal por parte del gobierno. Bueno, ahí la gente como sucede en todos lados y como ha venido sucediendo en los últimos tiempos, la gente para la oreja, presta atención y generalmente nos terminan dando la razón y se hacen partícipes de alguna manera de toda esta movida, ¿no? Si bien está costando sumar militancia, sumar fuerzas a esto, pero se va creando clima, ¿no? Se va juntando la gente, van incrementando las actividades. Bueno, eso es un paso muy, muy importante en el cual vamos a seguir hasta las elecciones, hasta que se logren juntar las firmas y después viene toda la campaña para derogar esta reforma, para derogar, eliminar definitivamente las AFAP y demás cuestiones que ya se han hablado unas cuantas veces por estos lados. Pero hoy queríamos hablar un poco sobre lo que significa UPM, ¿no? Que la semana pasada se inauguró por parte de las autoridades actuales y las anteriores también, del anterior gobierno, esa parte del puerto que queda en manos de UPM, ¿no? Ellos invirtieron, gastaron allí algo así como 280, 290 millones de dólares, donde ahí desemboca, digamos, el ferrocarril central, que lo termina haciendo el Estado uruguayo por muchos millones de dólares, cerrando el ciclo, ¿no? Tienen la planta, el tren que traslada, que lleva y trae los materiales y el puerto por donde va a salir. Allí ese techo, ese puerto privado que tiene esa terminal, tiene un galpón techado de 5 hectáreas, ¿no? 5 hectáreas son muchos miles de metros cuadrados, que da una idea de lo grande que es, ¿no? De las dimensiones que tiene este negocio para UPM. Y allí una de las autoridades declaraba, ¿no?, que la importancia de esta terminal en el puerto porque les da independencia, ¿no? O sea, son totalmente independientes, no dependen de otro privado, no dependen del Estado, el Estado no les va a poner ninguna regla, ninguna limitación a ese negocio de ellos, porque tienen el tren exclusivamente para ellos, tienen la planta para producir millones de toneladas durante el año, son alrededor de 3 o 4 o 5 millones de toneladas que van a estar de pasta celulosa que van a estar produciendo en conjunto con las dos plantas, ¿no? Y ahora ya tienen para hacer su negocio redondo porque ya tienen esta terminal. Y el Estado allí no participa, es un negocio privado, les permite todo, ellos invierten su dinero y sacan sus ganancias con esa producción que en definitiva son los eucaliptos que se alimentan de la tierra y el agua que está en nuestro suelo, ¿no? Es un negocio redondo para ellos. Realmente es una expoliación de las riquezas naturales del país, como ya lo hemos venido diciendo durante mucho tiempo. Pero además de eso, queríamos hablar un poquito, porque esto es como que termina una etapa, ¿no? Termina la terminal, están por terminar el tren, y como va a empezar a funcionar antes la planta, antes de terminar el tren, o el ferrocarril central, como le llaman ellos, le van a hacer la doble vía en la ruta 5 para que ellos puedan, a través de esos camiones, sacar la producción y importar los elementos que ellos necesitan para esa producción. Pero ¿qué nos deja UPM? ¿Qué es lo que deja UPM al país en definitiva? ¿No? Ellos van a pagar un canon, una plata por mes, por estar utilizando nuestra tierra, por estar utilizando las vías del tren, por un montón de cosas. Es un canon fijo, ¿no? Que entre lo que también ellos plantean, o una de las obligaciones que tienen, digamos, entre comillas, descontaminar el Río Negro, ¿no? O el saneamiento en Paso de los Toros. Y eso te da más o menos unos 146 millones de dólares al año. De hecho, el país, el Uruguay, va a invertir alrededor de 3.200 millones de dólares y ellos con 146 millones de dólares ya estarían cubriendo los gastos o lo que le devuelven al Estado por instalarse en el Uruguay. También hay que decirlo, ¿no? Son 120 millones de dólares de recaudación tributaria por año que va a recibir el Estado, pero en definitiva el Uruguay durante 20 años va a estar invirtiendo por año 240 millones de dólares para darle la infraestructura a UPM para que pueda operar en el Uruguay. 240 millones de dólares por año durante 20 años es lo que va a poner el Uruguay para UPM. Es mucha plata, son muchos millones de dólares. Fíjense que no hay plata para la educación, no hay plata para la salud pública, no hay plata para ni siquiera para las ollas populares. Están buscándole el pelo al gato en esta cuestión que es tan sensible para todos nosotros. Y sin embargo, para estas empresas, por unos pocos puestos de trabajo en definitiva, porque lo que más se utiliza es durante la construcción, y eso sabemos que en 2 o 3 años se termina, de hecho ya se está por terminar, ya terminó ese plazo, esta gente va a volver a quedar sin trabajo. Y esos 240 millones de dólares, ¿cuánto nosotros podríamos estar haciendo en el país? ¿Cuánto se podría invertir en infraestructura o en estructura para el país, ¿no? ¿Cuánta industria nacional se podría estimular con eso? ¿Cuánto se podría invertir en liceos, en escuelas, o mejorar los salarios de los docentes? ¿Cuánto se podría invertir en salud con 240 millones de dólares? Y hay que tener en cuenta que esta inversión, si fuera del Estado, para los uruguayos, todo lo que generaría eso, todos los ahorros que generaría, toda la producción que podría estar generando, incentivando la agroindustria, incentivando una industria por lo menos liviana, ya que en este país no se hace nada, viene todo importado. Bueno, ¿cuánto podría ser? Bueno, eso producido quedaría en el país. Sin embargo, lo que se invierte ahora para UPM, se terminan llevando todas sus ganancias hacia el exterior. Todos esos millones de dólares que ganan por año, se calcula que van a ganar 400, 500 millones de dólares al año, se lo llevan casi todo hacia sus casas matrices, hacia sus cuentas privadas en algún banco europeo y no queda nada en el país. Pero sin embargo, con todo esto, seguimos dando, entregando parte, seguimos no, siguen estos gobiernos entregando parte del patrimonio, la soberanía nacional. No solo se ha privatizado el puerto, sino que también otras partes del puerto también se lo terminan entregando al gran capital extranjero. Y esto está muy relacionado también, bueno, con esta reforma que ellos quieren hacer, ¿no? La reforma a la ciudad social, que pretenden que sea el trabajador el que pague que pague los platos rotos, ¿no? Haciéndolo trabajar más años, pagándole menos por su jubilación, en peores condiciones. Y sin embargo, para el gran capital le terminan dando, no solo que no le cobran impuestos porque están en zona franca, sino que además se pone plata arriba para crearle toda la infraestructura que ellos necesiten, ¿no? Inclusive esta planta, como la anterior, van a producir energía y la UTE está obligada a comprar la energía aunque no la necesite. O sea, es un negocio redondo por todos lados, cada pesito sirve para el gran capital. Y sin embargo, para el trabajador, más años de trabajo, menos jubilación, obligación de aportar a las empresas privadas como las AFAP. Y esas son las condiciones que impone esto. Y alguien decía por ahí, esto es una cuestión de clase, una visión de clase social. Y sí, la gran capital siempre va a estar buscando acumular más capital, y la única manera es explotando aún más al trabajador, y en este caso se ve claramente, ¿no? Cómo UPM se expropia de las riquezas naturales del país, se termina llevando sin dejar un solo peso en el país. Para eso está el gran capital, ¿no? Es eso lo que están buscando. Y nosotros de este otro lado, del lado de los trabajadores, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo vemos que vamos a cambiar esto? Bueno, un camino, una forma de empezar a cambiar esto es justamente pararle la mano a esta reforma de la seguridad social, esos miles de millones de dólares que los trabajadores juntan para sus jubilaciones, para el día de mañana en una jubilación digna. Bueno, que eso quede en manos del BPS, que no vaya más a las empresas privadas como las AFAP, que por otra parte, muchos de estos políticos la terminan utilizando para sus campañas electorales, como es el caso de Canelones, ¿no? Con Yamandú Orsi, con un fideicomiso, nunca dicen que el 90% de ese dinero viene de las AFAP y con eso hacen obras, que no solo las empresas privadas terminan generando su ganancia al realizarla, sino que además les sirve para su campaña electoral, sea cual sea la que vaya a ganar en los próximos años. Y ese es el dinero de los trabajadores, la riqueza. Por eso, la forma de parar esto es a través de un plebiscito, organizándose, yendo a las ferias como estamos yendo. Necesitamos que se junte más gente, que seamos más compañeros dando cara en esto. La gente responde cuando uno explica estas cosas desde una visión de clase, la visión de los trabajadores. La gente está de acuerdo, está dispuesta a dar una mano, pero esto tiene que ser mucho más masivo. Hay que poner más carne en el asador, más compañeros realizando esas tareas de propaganda, de convencimiento, de dar información, de mostrar la alternativa a todo esto, ¿no? Y eso es parte del camino de la reconstrucción de la izquierda, ¿no? No es el único aspecto, pero sí es un aspecto importante, ya que estamos embarcados en esa situación de volver a rearmar la izquierda en este país, en el Uruguay. Y ese camino es el que estamos. Recuerden, mañana sale el semanario de la juventud. Nosotros nos estaremos encontrando el próximo viernes. Buen fin de semana con mucha militancia.